con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Mi querido Luis, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Jorge? Buen día para vos también. ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos. Muy bien. La verdad que debo decir que me hacían señas, sí, de que estaba usted, pero yo no entendía las señas. Yo seguía. Bueno, a ver, no, porque lo noto focoso. Cuente, sí, así nos reímos todos, decía la maestra. No, el título que venía era Falcioni podría patear el tablero contra San Lorenzo. Y le han puesto una foto. ¿Viste la cara de perro que tiene Falcioni? Bueno, pero eso no es nuevo. No. Pero le han puesto una foto que el tablero se cae solo. Bueno, pero a mí me interesa cuál era la seña detrás del vidrio. Que estaba usted. Ya sé, pero ¿qué? ¿Cómo sabía? Bueno, a ver, era... segundo Bantón hace con las manos como que va manejando, pero para mí está ordeñando. Ah, mire, se complica. ¿Entiende? Sí. Como que agarra el volante así, para arriba y para abajo, como que está manejando, eso significa tránsito. Una manera muy particular de claro, conducir. Pero se ve que no ha agarrado mucho el volante este chico. No, sí se nota. Porque es como que está ordeñando una vaca. Pero bueno. ¿Qué le va a hacer? ¿Usted vio alguna vez ordeñar una vaca manualmente? Sí. Sí. Ah, bueno. Situaciones complejas si las hay para alguien que no está ducho. Ah, más que nada, sí. Obvio. No es para cualquiera. No es para cualquiera. Y más que... Y si la vaca te llega a tener desconfianza, ¿no sale la leche? Claro, sale agria. Claro, o no sale. Le cerró ahí la válvula a la vaca y listo. Sí, señor. Está en lo cierto. Hay que hacerle unos mimos antes. Hombre de campo, Sí. Ah, bueno. Y sale con sachet y todo. Claro. Sí. Y si tiene pintita, la leche cortada. Claro. Bueno, qué manera de hablar cansadas. Y es eso que tempranito. Bueno, qué lindo, che, ya es jueves, ¿eh? Ya es jueves, Jorge. Y un jueves en materia de tránsito, tranquilo. Por el momento en la Ruta Nacional 226 ya tenemos el habitual tránsito pesado hacia la zona centro, luego que finalice la restricción para los vehículos deporte después del feriado de carnaval. Tengan en cuenta los conductores que continúa la construcción de la autopista desde el peaje El Dorado hasta el kilómetro 63 en la zona de Balcarce. Allí se debe circular con precaución. Y a los que circulen hacia la zona de Pehuajó, entre los kilómetros 470 y 474, también deben mantener velocidades precautorias porque se realizan tareas de mejora sobre cinta asfáltica. La ruta 3 con buenas condiciones climáticas, desplazamiento de camiones también desde la zona de Olavarría en dirección a la ciudad de Buenos Aires. A los que ingresen a Cañuelas desde Seiza, tengan en cuenta que se está refaccionando la rotonda de acceso a esa localidad. Allí también se debe tener bastante cuidado. Y la ruta 5, se acrecienta el tránsito en dirección a Luján. Un accidente está complicando la situación en la ruta 7, a la altura del kilómetro 111. Esto es en la localidad de San Andrés de Giles, en mano a Junín. Un camión con acoplado hizo el clásico movimiento de tijera, luego de una mala maniobra, y volcó su acoplado. En este momento trabaja personal policial en la zona, y mano a Junín no se puede circular, se desvía por sentido contrario. Jorge. Bueno, mi amigo, le voy a encargar algo. Encargue. Cuando se inaugure el tramo de ruta 226 entre Bolívar y Pehuajó, sí, avíseme. Bueno. Porque les juro que agarro el auto y me voy a dar una vuelta. Hace fácil 25 años que el pozo más chico es como la ciudad esta, más o menos. Está bien, lo que pasa es que están haciendo un pozo cada vez. Sí, por eso le digo, cuando se inaugure, o sea, cuando lo terminen, que a usted le diga, se terminó, sí, avíseme. Ese mismo día me subo al auto y voy a verlo. Mire, yo no recuerdo cuánto hace que trabajamos juntos, pero fácil, más de 3 años. Del 2006. Sí, bueno, más entonces. Estamos con esta obra, la de Pehuajó. Y también estamos con la obra de la autovía de doble vía allá en Balcarce, cerquita de Mar del Plata. Sí. Que no son interminables. Ajá. Parece la ruta 66 de Estados Unidos. ¿Qué están haciendo entre La Plata y Bransen? En La Plata y Bransen están haciendo una tarea que tiene que ver con ensanche de la ruta 6. Ajá. Pero allí hay un tema, porque este nuevo trazado... desde el kilómetro 30 al 38, es decir, sobre la ruta 215 hasta el cruce con la ruta 6 en Bransen, están haciendo una repavimentación en las dos manos. Ajá. Una ampliación de otro carril, pero ¿qué pasa? Hay un tramo de la ruta donde hay un terreno privado con una torre de transmisión. Y el dueño se niega completamente a que le toquen su terreno. Así que por ahí no se puede hacer nada. Así, ahí se vuelve sola, una mano única. Ahí se vuelve una mano única. Pero bueno, cuestiones que están tratando de solucionar desde lo burocrático, ¿no? Está bien. Esperemos que se solucione rápido, porque es una ruta muy transitada. Hay mucho camión en la zona de Bransen. Sí, sí, sí, sí. Y es una ruta, además, la 6, que tiene mucha curva y contracurva. Sí. Y si uno no viene atento... Y es angosta, puede terminar en cualquier lado. Sí, sí, tal cual. Al menos la han pintado por ahora. Sí. Al menos está marcada. Pero algo en otras algo. Épocas era, la verdad... La ruta 6 vieja era combate horrible. De los pozos directamente. Sí, sí, horrible, horrible. Pero bueno. Bueno, mi amigo, hemos viajado un poco también en el día de hoy. Bueno. Nos encontramos mañana, le mando un abrazo. Dale, Jorge, hasta mañana, que tengas buen día. Buen día. Chau, chau. Luis Constantini desde la CIV, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Vamos ahora con información que tiene que ver con un siniestro que se produjo anoche, creo que después de las 23, en el barrio... ¿Roca Merlo o Mariano Moreno? Bueno, por ahí. Me juego por Roca Merlo, me parece. A ver, Roca Merlo, bueno. Bueno, más precisamente en Moreno y Sáenz Peña. Le preguntamos a la directora de Fátima. En Moreno y Sáenz Peña, más precisamente a las 23:35, la unidad número 7 del cuartel de bomberos a cargo del oficial Alberto Peset tuvo que acudir a esa dirección por el incendio de un Renault 21. Había tomado fuego el motor y esto afectó toda la parte delantera del vehículo, el capó, la parrilla y su pintura. Bueno, trabajaron hasta las 23:55, se desconocen los motivos de este incendio y trabajaron con dos líneas de ataque. Bien, ahí estuvimos, tenemos las fotos y demás del incendio este que se produjo. Bueno, casualmente nos encontramos con él ayer cuando salíamos de la oficina. Pero, a ver, lo que me llamó la atención, que conté 7 patrulleros. 7 patrulleros cortando el tránsito en Roque Sáenz Peña y Moreno. En Irigoyen y Moreno, y otros en Moreno, entre Irigoyen y Roque Sáenz Peña. La verdad, y honestamente, lo lamento muchísimo por el hombre, que además lo conozco, que se le prendió fuego el vehículo. El auto estaba sobre un, digamos, como estacionado. Bueno, ustedes en un rato van a ver las fotos en infoeme.com. Pero, digo, la verdad, tanta policía, ¿para hacer qué? La pregunta me decía, ¿tanto patrullero al cohete ahí para hacer qué? A ver, 7 patrulleros significa dejar fuera de cuadrícula en medio de la barría, más o menos. Sí. Más o menos. La verdad me llamó la atención, La verdad me llamó la atención. Bueno, 1 minuto para las 8 de la mañana, estamos en línea a través de la 90.